No sé cómo describir aquella confrontación. Por mí pasó un huracán que todo me conmovió. Pero como es natural, cambio de dirección. El bien ganó sobre el mal. Y aquí estoy yo con mi son. Como en la planta secada hay la reforestación. En mi alma lastimada todo se fortaleció. Así aconteció conmigo. Lo negativo atacó. Me defendieron amigos y acabé con mi terror. Todo me fue positivo porque se apagó el dolor. ¡Gracias!